Página 96, capítulo 19. Eizaguirre me había dicho que si sentía algún gran ruido de noche en los claustros de arriba, acometiera valerosamente al provinciano que tuviera más próximo de mi cama y que lo pusiera fuera de combate. Que éramos pocos y solo podría salvarnos el valor y la rapidez en la acción. En fin, después de algunos días de expectativa, una noche, de 1 a 2 de la mañana, saltamos todos sobre el lecho, al sacudimiento espantoso de una denotación que conmovió las paredes del colegio. Arremetí ciego a mi vecino, que no puedo recordar bien si era un joven llamado Granilo, de La Rioja, o Cosillo, de Corrientes. Di y recibí algunos moquetes, pero la curiosidad pudo más, y todos corrimos casi desnudos a los claustros superiores. Aún había mucho humo. Las puertas del cuarto del vicerrector habían sido sacadas de quicio por la explosión de 2 bombas Orsini, sin proyectiles, se entiende, pues el objeto no fue otro que dar un susto de 2 yemas a don F.M. Este había hecho una barricada en la puerta. En medio del claustro y solo, frente a su cuarto, vi a Eizaguirre en soberbia postura de combate, con un viejo sable en la mano izquierda y una bola de plomo unida a una cuerda en la derecha. De todos los dormitorios afluían estudiantes, muchos de ellos armados. Aquel iba a ser un campo de agramate. El vicerrector, viéndose rodeado de sus fieles, salvó la barricada y comenzó a vociferar abriéndose sus vestidos, mostrando el pecho desnudo, desafiando a la muerte. Los conocedores sostuvieron siempre que esa manifestación de valor había sido un poco tardía. Nota al pie. Campo de agramante. Expresión que significa situación confusa. Agramante era un general mahometano, personaje de Orlando Furioso de Ariosto, cuando su ejército lucha contra Carlomagno y sitia París. La discordia siembra la división entre las filas. Vuelvo al texto. Así como los franceses de Sicilia, respuestos de su sorpresa, arremetían enfurecidos a sus adversarios, los provincianos se preparaban a caer sobre nuestra vanguardia formada por Eizaguirre y 2 o 3 compañeros cuando vimos aparecer al venerable doctor Santillán, cura párrofo de San Ignacio. Sus cabellos blancos, su palabra mansa y persuasiva, desarmaron los ánimos. Nota al pie. Como los franceses de Sicilia. En 1282, en vísperas de Pascua, los sicilianos se rebelaron sorpresivamente contra los franceses, que los dominaban desde hacía 14 años. Vuelvo al texto. Cada uno se retiró a su cuarto y él llevó consigo a don F.M., que jamás volvió a pisar el suelo del colegio. El sumario al día siguiente fue terrible. Emellac, pálido de cólera, tomaba las declaraciones principales. El punto capital era este: ¿quién había prendido fuego a las bombas? La respuesta fue unánime y sincera: no lo sé. Y era la verdad. Por largos años ha permanecido oculto el nombre del nuevo Guy Fawkes, del atrevido estudiante que con más éxito que aquel llevó a cabo ese rasgo de audacia. Nota al pie. Guy Fawkes, 1570-1606, conspirador inglés sorprendido cuando intentaba ejecutar un atentado contra Jacobo I. Ya preso, se negó a dar los nombres de sus cómplices. Vuelvo al texto. Más tarde, cuando hacía mucho tiempo que había salido del colegio, uno de los grandes de entonces me hizo la confidencia, murmurando a mi oído un nombre que callo hoy, no porque a mi juicio pueda menoscabar en lo más mínimo la relación de esa aventura al que la dio acabado fin, sino por un curiosísimo resto de aquel culto del estudiante de honor por la discreción y el secreto. Es pueril, pero lo siento así. Fin del capítulo.